creemos más que válida la presencia de la expresidenta. Yo quiero recordarle a todos ustedes que fuimos hilando muy finito y convocando a todos los compañeros peronistas a esta sede. Reiteramos esa invitación a todos los compañeros que sientan que cuando se canta la marcha o cuando se leen las 20 verdades se sienten identificados. Los convocamos a participar orgánicamente de este partido, porque también hemos definido, y lo hemos definido con ella, que este partido va a ser el frente, ese frente patriótico, opositor que tenemos que hacer, y la idea que tenemos es que hay que hacerlo a partir o antes que finalice el mes de mayo, con lo cual antes que termine mayo creemos que vamos a estar en condiciones de hacer el frente. Vimos una expresidente como la vieron todos ustedes cuando presentó el libro, muy, muy clara, muy precisa, muy serena, muy estadista, diría yo. Esta es una conclusión nuestra, y creo que no dejó tema de actualidad de tocar, y lo más importante es la coincidencia que hemos tenido con el análisis que hace la compañera expresidenta de la realidad argentina. Creo que esto es para destacar, y creemos fervientemente que hay un montón de compañeras y compañeros que no están en esta estructura formal, que piensan lo mismo, y que reiteramos el llamado para que estén, porque creemos que hay que unir lo que más podamos a la oposición, al peronismo primero y a la oposición después, para democráticamente dar la batalla y derrotar a este gobierno que ha fracasado, este gobierno nacional que ha fracasado gobernando la Argentina. Esto es respecto a lo de la expresidenta, y le agradecemos muchísimo que haya tenido la voluntad de venir. No va a ser la última vez, nos lo dijo el que va a venir, y obviamente su identificación, insisto, con el peronismo nunca ha sido cuestionada. Otros temas tratados por la reunión de hoy han sido los temas que ustedes deben acordarse que en su momento en el Congreso los planteamos y que decíamos que podían ser causa de fraude o de engaño en las elecciones: los tres decretos que sacó el Ejecutivo en el mes de enero, dos de los cuales suspendió, el otro lo tachamos de inconstitucional ante la justicia, y la justicia nos dio la razón, que es el que tiene que ver con el voto de los argentinos en el exterior. Va a seguir siendo como venía siendo, porque lo habían cambiado y no habían reglas claras en ese tema. Ha quedado ahí que hemos pedido explicaciones al Ejecutivo en base a lo que dijo la Cámara Electoral también sobre el tema del traspaso de datos digitales desde los centros de votaciones al centro de acopio, digamos, de los datos, que antes lo hacía el correo con los telegramas. Hemos pedido explicaciones y las estamos esperando, y hemos hecho el reclamo judicial pertinente por la no convocatoria a elecciones de los parlamentarios del Mercosur, que lamentablemente este gobierno autoritario no ha convocado, a pesar de que existe una ley que le ordena que convoque elecciones como corresponde. Hemos hablado del frente, ya lo dije, hemos analizado las charlas que hay con otros sectores del justicialismo, seguimos hablando y hablando mucho, hemos hablado de las distintas provincias donde la experiencia de un peronismo unido ha dado muy buenos resultados, y en todos los casos hay compañeros que estamos dialogando y que vamos a seguir hablando. Y un tema central que hemos tratado es el tema que tiene que ver con la exagerada designación de jueces que está haciendo el Poder Ejecutivo. Vamos a hacer un llamado a nuestros senadores nacionales para parar esto, porque indudablemente en los últimos 5 o 6 meses de gestión de este gobierno no pueden estar nombrando creo que son más de 70 los jueces federales que tienen que nombrar. Creemos que es un exceso, creemos que no están respetando el republicanismo que siempre exigían. Y pusimos de ejemplo, alguien puso de ejemplo, cuando nosotros legalmente, o la época de la expresidenta, quiso designar al cortista que iba a reemplazar al juez Zaffaroni, que se retiró. Una cuestión de sentido común, y por el reclamo de la oposición no se designó. Entonces queremos pedirle al Ejecutivo y a nuestros senadores que hagamos todos los esfuerzos para parar acá y para que la elección de jueces sea transparente y no sea un botín a repartirse, porque la justicia es un poder del Estado y queremos el republicanismo, y somos republicanos en la República Argentina y creemos en la división de poderes. También hubo una descripción por parte del compañero Ginés González García sobre el funcionamiento de los distintos equipos técnicos de la Comisión de Acción Política, que están funcionando, están trabajando en este partido, y obviamente en la medida que vayan sacando conclusiones los vamos a ir enterando. Y me parece que lo más importante de todo lo que resolvimos es que antes del 31 de mayo nuestra intención es tener conformado este gran frente electoral, Frente Patriótico por la Unidad Nacional o algo así. Vamos a terminar de discutir el nombre y desde ahí poder convocar absolutamente a todos. Ya están convocados, ya tenemos la certeza de que varios partidos van a integrarlo, los partidos que integran Unidad Ciudadana, el Partido Libres del Sur de Pino Solana, el Partido Intransigente, el Partido CEP del compañero Hugo Moyano, el Partido Partido Verde, el Partido Solidario, la verdad que son muchos. Y vamos a empezar con la tarea técnica del armado del frente, que no es fácil, ya ves. No es fácil porque hay que tener actas, hay que tener todo armado, se requiere una serie de cuestiones técnicas que nos vamos a poner a trabajar, porque el día 12 de junio es el plazo para tener presentados los frentes electorales. Bueno, esto es más o menos un resumen. Los compañeros que me acompañan, si quieren decir algo, les damos la palabra y las preguntas. Le agradezco la pregunta, porque de un tiempo a esta parte, no es solamente ahora, estas últimas iniciativas, sino que desde el inicio de la gestión de Mauricio Macri hemos visto cómo se busca una política de amigos, se diría, para con el Reino Unido de Gran Bretaña, que ustedes saben mantiene una usurpación ininterrumpida de una parte de nuestra provincia. Nos venimos oponiendo sistemáticamente a eso, con presentaciones en el Congreso de la Nación, con un proyecto de ley por el que nosotros intentamos que se debatan todos los acuerdos que el Poder Ejecutivo Nacional, el Canciller Fori, o los acuerdos, memorándum, entendimientos, hojas de rutas, como le quieran llamar, se debatan de cara a la sociedad y con la representación que hay, tanto en diputados como en senadores. Estamos propiciando eso. La Constitución Nacional dice que Malvinas debe ser una verdadera política de Estado. ¿Y qué significa política de Estado? Ponerse de acuerdo justamente con los partidos de la oposición, que es lo que hoy no hay. Y eso es lo que estamos reclamando. Y estamos, sobre todo en esta última etapa, con presentaciones muy fuertes, para que, yo creo que no es una cuestión únicamente de mi provincia, que me siento y se siente el pueblo de Tierra del Fuego, tiene un sentimiento muy grande en el corazón por la causa Malvinas, sino creo que es un sentimiento de todo el pueblo argentino, y creo que es un tema que sí, obviamente me he sentido muy acompañada por el Partido Justicialista, porque la mayoría de nuestros senadores han acompañado ese proyecto que tiene 32 firmas en la actualidad.